al Padre. Y es una figura, como diríamos en psicología, una fotografía bizarra, borrosa, que se mira que es un hombre, un papá, posiblemente, pero por cuanto no se definen las líneas, y más aún en esta posmodernidad, da el lugar a lo que hemos estado hablando. Muy bien, vámonos entonces a Lucas, capítulo 8. Y Lucas capítulo 8, antes de lo que vamos a leer, Jesús había estado en una zona, en un área de Gadara, se llama, y donde se encontró con un hombre endemoniado que tenía muchos demonios y los echó fuera, y en la ciudad al final, en el pueblo, le dijeron, por favor, vete, no queremos que estés acá. Y él se fue. Y cuando llegó al otro lado del lago, dice que cuando volvió Jesús, y ahí ya está la lectura, dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón, dice, vino un varón. Mire qué interesante, porque va a usar algunos calificativos, o sea, algunas características para describir a esta persona. Y empieza diciendo, vino un varón, ¿cómo se llamaba? Muchas gracias, ¿verdad? Que era principal, mire, principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía muchas hijas. ¿Cómo dice? ¿Tenía cuántas hijas? 12. ¿Qué dice ahí la lectura? No, lean, vamos a ver. No, ¿qué dice antes? Ajá, tenía una hija única. ¿Y qué edad tenía? Y como unos 12 años, que estaba muriendo, ¿verdad? Que estaba muriendo. Y entonces Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija única estaba muriendo. Y luego, mientras esto está pasando, ocurre otra historia. Una historia de una mujer enferma que tocó el manto de Jesús y fue sanada, y eso es lo que cuenta ahí, lo que está en letras pequeñas. Pero lo que nos interesa estudiar hoy o reflexionar es sobre este personaje, Jairo, porque estamos queriendo hacer alguna reflexión en torno al Padre. Y dice entonces más adelante, estaba hablando aún, en el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga. ¿De quién? De Jairo, sí, correcto. A decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Cómo se sentiría usted que le digan, que vengan ahorita y le digan, su hijo, su hija ha muerto? ¿Cómo estaría? Difícil, ¿verdad? Me acaban de mandar un correo diciendo que una amiga nuestra murió hoy. Es una de las con las que estudié en el colegio. y es una con las que levantamos la iglesia en la que yo pastoreé, Iglesia Transformación. Es una doctora en biología y ahorita me dijeron murió. Yo pregunté, estaba ahí, le pregunté, ¿qué pasó? Murió de una neumonía. Hoy. Pues esta muchacha, hija de Jairo, estaba muy enferma, posiblemente con pulmonía. Y fueron y le dijeron, ya no molestes al maestro. Porque tu hija ha muerto. No lo molestes más. Oyéndole Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y ¿a quién más? ¿Qué dice ahí? ¿A quién dejó entrar? Ahí está en roja. ¿Cómo se llama la reflexión? Al Padre. Aquí ya cambió la historia. Comenzó diciendo un hombre importante, el jefe de la iglesia. Y ahora dice al Padre. Al Padre. Y a la madre de la niña. Y lloraban todos y decían y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, o sea, asombrados, admirados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Muy bien, quiero hacer un acercamiento, o sea, ver algunas cosas de esta historia, pero referente al papá. En primer lugar, nos encontramos ahí, en esta historia, con Jairo, sí, pero primeramente con un padre, con un papá. Con un papá que tiene que hacer diferentes tareas, que le toca desarrollar diferentes roles. Es pastor, es dirigente de una congregación, y si ahí dice que es el principal, dice, quiere decir que él es el jefe. Si él es el jefe, generalmente él es el que dirige los servicios en las reuniones, el culto. Además, él organiza las cosas que se desarrollan en las reuniones. Él está pendiente del calendario de personas que van a dirigir, que van a predicar, que van a arreglar, porque él es el principal. Además, él representa a esa comunidad de fe en otras instancias. A veces nosotros hacemos muchos roles. A veces estamos ocupados en muchas cosas. A veces tenemos que usar sombreros diferentes, pero nos olvidamos muchas veces del rol de padre. Y esto es muy común cuando estamos muy ocupados, hacemos muchas cosas, pero no nos acordamos de que en primer lugar, si tenemos muchachos, muchachas, niños, somos padres. Es fácil estar en la iglesia, por ejemplo, y hacer muchas cosas. Predicar, preparar cosas y nunca atender a los muchachos, a los niños. De manera que, padres que estamos aquí, tenemos que darnos cuenta que es necesario atender a nuestra casa. Que es necesario atender a los hijos. Y los que no tienen hijos y que son mujeres, pues están aprendiendo para que el día de mañana que estén casadas o tengan pareja, le puedan decir, hey, tienes que darle tiempo a los hijos. Nosotros tenemos en la casa muchas personas que llegan para consejo. Y uno de los grandes problemas que hay en el barrio es que especialmente los papás no tienen tiempo. No tienen tiempo para los niños. Es entendible, porque conocemos familias donde el papá tiene 3 o 4 trabajos y sale muy de mañana cuando el niño todavía no se ha levantado. Y regresa bien de noche cuando el hijo ya está dormido. Y entonces, ¿cuándo es que va a ver a su hijo? Muchas veces no lo mira. Y no sabe dónde anda, no sabe qué hace. Y hay confusión y problemas con sus oficios o con sus obligaciones o roles. Y estamos aquí con este hombre, con Jairo. Posiblemente Jairo era un hombre muy ocupado. Y en la historia no se introduce primeramente como un papá, porque no se le conoce tanto como padre, sino como líder. Pero, padres, necesitamos tomar tiempo para trabajar con nuestros hijos. En segundo lugar, es un padre con necesidades personales. Un papá con necesidades personales. A veces creemos que muchas veces los papás están tan ocupados que no sienten nada. Pero es que en la ocupación misma es una forma de no sentir. Pero los padres sienten muchas cosas. Por muy ocupados que estén, por muy ocupados que estemos, sentimos, ¿verdad? Y este papá, cuando su única hija, única, se enferma, dice que va donde Jesús y lo busca. Y cuando lo buscó, se arrodilló, porque había una gran necesidad. Y luego también es un padre llamado a cuidar la casa, a darse cuenta qué está ocurriendo en casa. A veces quien sabe qué ocurre más en casa es la mamá. A veces quien sabe qué hay y qué no hay en casa es la mujer. ¿Cómo está su casa? ¿Qué hay, qué no hay? ¿Qué tanto se ocupan ustedes de sus hijos y quién? Bueno, a veces sí es cierto también que el varón se ocupa más que los muchachos y que la mamá, cuando se pueda, porque ella tiene roles de trabajo fuera. Entonces ella es la que a veces tiene confusión en sus roles. Y los muchachos o los hijos no son atendidos. No digamos cuando la familia es numerosa. Pero aquí solo es una muchacha. Pero ¿qué tal cuando hay familias que tienen 8 hijos? ¿Qué tal cuando hay familias que tienen 15 hijos? No, yo a José lo felicito porque él trata de atender a sus niños. El miércoles llegó José. El martes, yo tenía que arreglarme para viajar el día miércoles, pero el martes llegó José, ya en la tarde. Me dice, pastor, aquí vengo para que nos vayamos a pescar. Y yo estaba pensando, híjole, yo tengo que arreglar y hacer muchos documentos todavía, pero... Ok, vamos a ir. Y es que llevaba de pesca a los 3 niños, ¿verdad? A Jairo, a Joshua y a Justin, ¿verdad? Los llevaba de pesca. Y estuvimos ahí pescando hasta la medianoche, ¿verdad? Y sí, sacamos ahí unos pececillos. Pero interesante que este papá, con situaciones difíciles, en medio de ello, hizo un tiempo para salir con sus 3 varones. Con sus 3 varones. Y darles tiempo. Y reírse con ellos. Y enseñarles y permitir a tocar la caña de pescar. Qué bien, José. Pero necesitamos más ejemplos y necesitamos hacer más cosas en el barrio, porque el barrio está sufriendo mucho por papás que no están asumiendo su rol. Y cuando tienen tiempo libre, muchos papás están en casa, presentes, pero lastimosamente ausentes. Están ahí, físicamente, ahí en nuestro barrio. Yo los he visto, anoche vi uno, pero perdido totalmente de tanto beber. Está ahí, pero está embriagado. Bebe y bebe y bebe y bebe y bebe. Y tirado en el suelo. No como Job rascándose por el... No, sino perdido. Una gran... Se me olvidó como le dicen a una botella de cerveza que es así grandota. Caguama. Sí, exactamente. Con una caguama, ¿verdad? Y mi hijo decía, es que está con una caguama inmensa. Y él sabía la palabra y yo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y con Lourdes estábamos pensando, ¿qué es eso? Es una botella de cerveza. ¡Wow! Pero él empezó a beber desde antier en la noche. Siguió bebiendo desde la mañana. Y eran las 9 de la noche y seguía. Y tirado en el suelo. Y los muchachos, los niños pasan, vienen, entran, salen. Es un padre que está, pero ausente. ¿Por qué estamos estudiando hoy en el Día del Padre? Porque lo más fácil es decir, amén, hay que felicitar a todos los padres. Sí, qué bueno, padres. tenemos que hacerlo mejor, pero tenemos que aprender cómo ser mejores en nuestro barrio para hablarle a nuestra gente de que hay una vida mejor. Y la vida mejor es cuando buscamos a Cristo. Y aquí está este hombre. Él es un líder. Pero primeramente no se le conoce como papá. Se le conoce como líder. Y que hace muchas cosas. Un padre. A pesar de ser líder, en realidad es un papá. En segundo lugar, nos encontramos con un padre en crisis, con una situación difícil, que su única hija nosotros a veces leemos, pero no nos detenemos a pensar. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué será que solo tiene una hija? Además de eso, mire la edad que tiene. Tiene 12 años. ¿Será que no pueden concebir más? ¿Será que la mamá tuvo un problema y quedó estéril? ¿Será que él tuvo una situación y o está tan ocupado que ya no puede tener más niños o no quiere? ¿Por qué será que solo tienen uno? Pero de todos modos, ese uno que tienen está en riesgo de morir y en efecto murió. Pero este padre tiene que plantearse en medio de esta situación, ¿a dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Y cómo pedir cuando vaya donde va? ¿Qué decir? Y él decidió ir donde Jesús. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo fue? Con una actitud de humildad. Llegó y se postró ante un maestro, siendo él un principal. ¿Cómo pedir? Le rogó. Se despojó de sus roles, se despojó del orgullo, del puesto, de las posiciones para ser padre y poder decir, necesito ayuda. En el barrio nosotros nos encontramos con estas preguntas muy común. Que hay situaciones aún de heridos, de gente con enfermedad graves, ¿y dónde ir? Pues no van al hospital ni van a ningún otro lado porque no tienen seguro. No van a otro lado porque no pueden pagar. No piensan ir a otro lugar porque creen que es mejor ir donde la sobadora o la sanadora del barrio. Porque si no le pueden pagar, le pueden pagar después. ¿Dónde ir? ¿Qué decir? Este padre, qué bueno que decidió ir donde Cristo. Papás, frente a las crisis y los conflictos que hay en casa, ¿a dónde está yendo usted? Bienvenido. Gusto, José. Chuy, bienvenido, hermano. Gusto de verte. Ahí somos vecinos y ahí platicamos. ¿verdad? José, voy a contar algo. Ah, bueno. Estamos hablando de que en esto de la paternidad y en esto de ser papá, se juegan roles, ¿verdad? Y hoy salí en la mañana a dar unas vueltas. Y cuando regresé, José me estaba esperando. Y antes de que yo entrara a mi casa, Jairo, Jairo. Sí, José, ¿qué tal, José? ¿Cómo está? Me dice, es que le traigo un regalito por el Día del Padre. Me dice, feliz Día del Padre. Me dio un abrazo. Y a José lo queremos mucho. Y hemos visto el amor de Dios en su casa, ¿verdad? Y las cosas que hace el Señor. No somos perfectos, ni pensamos que lo somos ya, pero seguimos en la lucha, en el caminar. De manera que miren, ahí un hijo que el Señor nos ha dado ahí en el barrio, ¿verdad? Y José desde hace como 2 años, sobre 3 años, ¿verdad? José siempre ha estado ahí dispuesto, listo para ayudarnos en cualquier cosa, en todo lo que se puede, José siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Y nosotros siempre también le celebramos su cumpleaños, hacemos comida y nos gozamos. Y Dios está haciendo una gran obra en José. Jesús, Chuy, ahí está también. Chuy, tú sabes, hermano, que Dios te ama, ¿verdad? Tú sabes que te tenemos en alta estima. Y cada vez que te miro ahí, te platico y te saludo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y hasta te pregunto por qué no has venido. Pero también está yendo otra comunidad, y qué bueno. Persiste, hermano, en la fe, ¿verdad? Y en aprender en un modelo de padre, de lo que estamos hablando hoy. De manera que aquí está este hombre. Está muy ocupado, que lo menos que se acuerda es que es papá. Es un líder en la iglesia, pero no se acuerda que es papá. Pero cuando la hija, la única que tiene, se enferma, por fin, como que le dio una campanada, ¡pling! No solo eres líder, no solo eres importante. Qué bueno que tú cantas y haces coritos y alabas en la congregación, pero eres papá. Y entonces entró en crisis porque su hija estaba muy enferma. Pero en la crisis decidió ir donde Jesús fue con una actitud de humildad, se postró, se arrodilló, dice, ante Jesús. Y no fue exigiendo nada. No fue pidiendo jalón queriendo manejar el carro. Ah, porque algunos piden jalón, me dan un ride y ya quieren manejar. No, sino que él llegó muy humilde a pedirle al Señor. Gracias. Fue a decirle, Señor, ayúdame. El otro día estuvimos en el hospital público de la Bascom. Estuvimos desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y estuve con mucha gente. Es un muy buen hospital. Muy bonitas instalaciones. Pero la situación no es tan diferente a la de mi país. Acá es prácticamente lo mismo. Porque solo había un médico. Y todas las personas que estaban ahí. y tanta necesidad. Y lo que la gente decía, las pláticas que se juntan. Pero ¿qué haría si usted va con su hijo que se está muriendo? Y le dicen, ¿qué le pasa? Lo traigo grave. Siéntese ahí. ¿Qué haría si su hijo se está muriendo? Se va para otra clínica. Algunos se fueron. Había una pareja de japoneses ya mayores que al final decidieron irse a otra clínica. Qué bueno si usted puede ir a otra clínica, pero si no puede. Este principal tenía realmente recursos como para haberse ido al hospital privado, pero parece que no había opción ni tiempo y lo único que está a mano es Jesús. Si su crisis es tan grande y no hay a mano nada, lo animo y les animo a que busquen a Cristo. Qué bueno cuando no hay nada, porque cuando no hay nada es el tiempo de Dios. Cuando hay opciones, nos confiamos a que podemos. Pero cuando no se puede hacer nada, solo Cristo. Solo Él. Y aquí está Jairo. Él está pidiendo, fue al lugar correcto. Llegó con una actitud correcta como papá, ya no como principal ni presidente, sino como un padre con necesidad. Llegó ahí. Y en tercer lugar, dice que ya es un padre que no está solo. No es un padre que fue sin nadie, es un padre con Jesús. Pero le era necesario llevarlo a su casa. Y por fin le pidió al inicio que fuera a casa, pero Jesús se entretuvo e hizo otras cosas, pero por fin llegó a casa. Lo llevó a la casa. ¿Qué cosas lleva usted a casa? ¿Cuántos de ustedes llevan a Jesús a la casa? Interesante del padre que les menciono, que lo que lleva a casa es una, ¿cómo se llama, rey? Una caguama. Lleva muerte en vez de llevar vida. ¿Qué lleva usted a casa? Ya me acordé ahorita, mire cómo es el Señor. Que anoche cuando fui a las 2:30 a.m. al supermercado, que me gusta ir a esas horas a veces, Lourdes me encargó unos huevitos y se me olvidaron. No lleve. ¿Qué lleva usted a casa? Lo que se ocupa. La pregunta es, ¿ocupa usted a Jesús? Si lo ocupa, la pregunta es, ¿realmente lo ha llevado a casa? ¿Está él ahí o no? Y miren que este hombre, líder en la iglesia, con muchas posibilidades y realmente influencia, frente a la necesidad, se dio cuenta que uno de lo primero que necesitaba era llevar a Jesús a su casa. Porque a pesar de ser un líder religioso y muchas cosas, parece que Jesús no había ido a su casa. Pero él necesitaba a Jesús. Qué bueno es que Jesús llegue a mi casa. ¿Cuántos deseamos a Jesús en nuestra casa? Pero de verdad, Cuando Jesús llegue a nuestras casas, a cada casa del barrio, el barrio será diferente. Cuando Jesús esté en su casa, habrá paz. Cuando Jesús esté en su casa, habrá esperanza. Cuando Jesús esté en su casa, habrá sanidad. Cuando Jesús esté en su casa, usted ya no será amargado, ni mal hablado, ni mal ingeniado, ni gritón, ni peleón. Seremos diferentes. ¿Cuántos creen que Jesús está en su casa? ¿Y cuántos se comportan como que Jesús está en casa? ¿O su comportamiento realmente le indica que no está? ¿Cómo está? Y ahí Jairo llevó a Jesús a su casa. Y lo llevó para dar vida, no para dar muerte. Y aun cuando le dijeron, tu hija ya murió, Jesús le dijo, no. En el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, se nos narra una historia. Y que unos profetas, una gente fue a recoger al campo calabazas e hicieron un, ¿cómo dicen? No es sopa para ustedes eso, un caldo. Hicieron una sopa, un caldo de calabazas que recogieron en el campo. Y se alegraron, hicieron comida y sirvieron a la mesa de las calabazas que trajeron a la casa del campo. Y cuando la probaron, gritaron, ¡ay! ¡Esto es muerte! Porque eran calabazas venenosas. De manera que lo que habían traído a casa era muerte. Pero el profeta les dijo, no se preocupen. Y la intervención del profeta convirtió aquello de muerte en algo de vida. Si Jesús está en su casa, si Jesús está en mi casa, va a convertir la muerte en vida. Va a convertir lo muerto en vida. De manera que aprendamos a llevar vida. Como padres, llevemos vida a la casa. José, voy a hablar de ti de nuevo. Queda como hay varios José, entonces queda así como. Hace ya un año que murió nuestro vecino, el papá de José. Y desde entonces Dios ha venido haciendo cambios grandes y profundos en la casa de José. Yo no le había dicho esto a José, se lo voy a decir hasta ahorita. Fíjate, José, que a medida pasan los días, te miro que te parece más a tu papi. ¿De verdad? Yo quedo asombrado y lo quedo viendo a José. Y digo, ¿cómo se parece José a su papá? No sé si alguien te ha dicho eso. Pero José, ese parecer a tu padre es para traer vida o para ti. Regocíjate, sé diferente, cambia, sonríe. Yo miraba a don José, ahí salía, ahí en el portón, ahí, saludaba. ¿Verdad? Siempre daba una sonrisa. Echaba su cigarro, ¿va? Pero una sonrisa. José, que cada día te parezcas más al Padre Celestial. Que Jesús more y esté en tu casa. Qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Que Jesús esté en la casa de nosotros. Pero cuando Jesús llega a la casa surgen nuevos desafíos. Y la gente decía y hablaba, porque Jesús llegó a la casa, llegó la burla. Porque Jesús entró a la casa, muchos se rieron. Porque Jesús llegó a la casa, muchos desafíos, retos, challenge. Sí. Y es que cuando Jesús llega a tu casa, los demás dicen, ¿y esto? ¿Y qué, este? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Y qué? Y los amigos, aparentemente amigos, se van. Y los amigos o aparentemente familiares te acusan, te señalan, se ríen, te dejan, te abandonan. Y los que estaban en casa se reían porque Jesús les decía, no se preocupen, aquí hay vida. Y ellos decían, este es loco. Cuando Jesús está en tu casa van a haber mucha oposición. Muchos se van a querer reír, no desmayes, sigue adelante. Muchas problemáticas nuevas van a surgir. Muchas ofertas de irse a la calle, de beber, de fumar, de droga, de mujer, de cosas, van a hacer más para hacerte caer, para que no estés. Pero resiste porque Jesús te trae vida. Y así dice. Papás, nosotros somos los generadores de vida o de muerte, de acuerdo a lo que llevemos a casa. Y entonces Jairo tenía nuevos desafíos. Y por eso Jesús mismo le dijo, cierren la puerta a los curiosos y a todos los que se supone que andan aquí en casa y que parecen ser cercanos, déjenlos afuera. Y solo quiero a este, al papá y a la mamá aquí. Talita Kumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó. Y los papás estaban asombrados. Y Jesús les dijo, háganle pastel, háganle comida, sándwiches, uvas, chocolate, té, café, para gozarnos en la comunión de los que entendemos esto y de los que queremos estar juntos, para animarnos y crecer juntos. La muchacha volvió a la vida. 12 años. Qué triste. Cuando muere un familiar, una persona cercana de edad, pero más aún cuando es una de 12 años. ¿Qué haría Rosita que le digan, Adrián se está muriendo? Su único Adriancito. Lilian, ¿qué haría si le dicen, José está muriendo? Su único hijo. Los padres de Spencer han pasado por situaciones como esas. Donde su hermano, el hermano Spencer, pues no le daban opción de vida. Solo muerte se anunciaba, mas Cristo estaba presente para darle vida y para alcanzarlos a ellos. Y la paternidad cambia cuando Cristo nos toca profundamente. Puede ser que nosotros no somos padres perfectos, estamos aprendiendo. Como Janet y Andy, aprendiendo en esta paternidad que Dios les ha regalado. Pero si Jesús está dentro de la casa, nueva vida se va a levantar. Y lo vemos. Vida nueva. Muchachos nuevos. Hijos nuevos, diferentes. Jesús está ahí. Gocémonos y alegrémonos por tener un padre también modelo y por sobre todos, nuestro Padre, el cual nos acompaña y nos habla y nos muestra algo diferente. Pero nosotros aquí, aprendiendo y viendo ejemplos aún en la Escritura, estemos abiertos para que la palabra nos toque y nos transforme y levantemos familias diferentes. Nietos diferentes, hijos diferentes, generaciones nuevas diferentes. Felicidades a todos los padres y madres padres, porque el Señor está con nosotros. Amén. Bendiciones. Alegrémonos. Y hay unos bocadillos, ¿verdad, Janet? Sí, para poder gozarnos del compañerismo. De nuevo, bendiciones. Amén. Un gusto. Paz de Cristo a todos.